La montaña verde. Leemos en el Evangelio que nuestro Señor dejó a la muchedumbre y subió a la montaña. Allí despegó sus labios y enseñó acerca del reino de Dios. Y enseñó. San Agustín dice, quien enseña ha establecido su silla en el cielo. Quien quiera comprender la doctrina de Dios debe superarse y elevarse por encima de todas las cosas que tienen extensión. Debe separarse de ellas. Quien quiera entender la doctrina de Dios debe recogerse y encerrarse en sí mismo y separarse de toda preocupación y fracaso y de la agitación de las cosas inferiores. Debe superar las potencias del alma, tan numerosas y tan ampliamente divididas, tanto si se hallan en el pensamiento como si el pensamiento, cuando actúa en sí mismo, obra maravillas. Incluso debe superar este pensamiento para que Dios hable en todas las potencias sin división. En segundo lugar, subió a la montaña, lo cual quiere decir que Dios mostró la altura y dulzura de su naturaleza, en la que necesariamente sobra todo lo que es criatura. Allí, el hombre no sabe de nada que no sea Dios y él mismo, en la medida en que él es una imagen de Dios. En tercer lugar, subió a la montaña, muestra su altura, lo que está alto es cercano a Dios, y señala las potencias que son tan próximas a Dios. Nuestro Señor tomó consigo en una ocasión a tres de sus discípulos y los condujo sobre una montaña, y resplandeció en su presencia en la misma claridad del cuerpo que tendremos en la vida eterna. Nuestro Señor dijo, «Acordaos cuando os hable, no visteis ni imagen ni semejanza». Cuando el hombre abandona la muchedumbre, Dios se da al alma sin imagen ni semejanza. Todas las cosas, por el contrario, son conocidas por imagen y semejanza. San Agustín enseña sobre tres tipos de conocimiento. Uno es corporal, recibe las imágenes, como el ojo, ve y toma las imágenes. El segundo es espiritual, pero recibe imágenes de las cosas corporales. El tercero es interior en el espíritu, y conoce sin imágenes ni semejanzas, y dicho conocimiento es semejante al de los ángeles. El dominio superior de los ángeles se divide en tres partes. Un maestro dice, el alma no se conoce sin semejanzas, el ángel, sin embargo, se conoce a sí mismo y a Dios sin semejanzas. Quiere decir, Dios se da en lo alto, en el alma, sin imagen y sin semejanza. Él subió a la montaña y se transfiguró en presencia de ellos. El alma debe ser transfigurada e impresa en la imagen y retornar a la imagen que es el Hijo de Dios. El alma es formada según Dios, pero los maestros dicen que el Hijo es una imagen de Dios y el alma es formada según la imagen. Digo todavía más, el Hijo es una imagen de Dios por encima de la imagen. Él es una imagen de su deidad oculta. El alma es formada según la imagen que el Hijo es de Dios y en la cual el Hijo es imaginado. De lo mismo que recibe el Hijo, recibe también el alma. Incluso cuando el Hijo fluye del Padre, el alma no queda suspendida, está por encima de toda imagen. El fuego y el madero son uno y, sin embargo, están lejos de la unidad. Sabor y color se hallan unidos en una manzana y están lejos de la unidad. La boca percibe el gusto y a ello el ojo no puede contribuir. El ojo percibe el color de lo que la boca no sabe nada. El ojo quiere luz, pero el gusto permanece en la oscuridad. El alma no sabe más que de lo uno. Está por encima de la imagen. El profeta dice, Dios quiere conducir a su rebaño a un prado verde. La oveja es simple, Así de simples son aquellas gentes que están sumidas en lo uno. Un maestro dice que no se puede conocer la revolución de los cielos tan bien como en los animales simples, que experimentan de forma simple el influjo del cielo, y como los niños, que no tienen un sentido propio. La gente sabia y con sentido es constantemente llevada a las cosas exteriores en su multiplicidad. Nuestro Señor ha prometido pacer a su rebaño sobre la montaña en una hierba verde. Todas las criaturas verdean en Dios, todas las criaturas fluyen en primer lugar de Dios y después a través de los ángeles. Aquello que no tiene la naturaleza de ninguna criatura, tiene en sí mismo la impresión de todas las criaturas. El ángel tiene en su naturaleza la impresión de todas las criaturas. Lo que la naturaleza del ángel puede recibir, ya lo tiene él en sí mismo plenamente. Lo que Dios puede crear, lo llevan los ángeles en sí mismos, porque no han sido desposeídos de la perfección que poseen otras criaturas. Pero, ¿de dónde le viene esto al ángel? De que está cerca de Dios. San Agustín dice, lo que Dios crea fluye a través de los ángeles. En lo alto todas las cosas son verdes, en lo alto de la montaña todas las cosas son verdes y nuevas, pero si caen en la temporalidad, entonces empalidecen y pierden el color. En el nuevo verde de todas las criaturas, allí quiere nuestro Señor apacentar a sus ovejas. Todas las criaturas que están en aquel verde y en aquella altura, como lo están en los ángeles, son más agradables al alma que todo lo que está en este mundo. Tan desigual como el sol frente a la noche, lo es la más ínfima criatura, tal como está allí frente a todo el mundo. Por eso, quien quiera comprender la doctrina de Dios, tiene que ascender a esa montaña. Allí Dios completará la doctrina en los días de la eternidad y en los que hay una luz perfecta. Lo que yo conozco en Dios es la luz, pero lo que afecta a la criatura es la noche. Solo hay verdadera luz allí donde la luz no toca a las criaturas. Lo que se conoce tiene que ser luz. San Juan dice, Dios es una luz verdadera que brilla en las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? En primer lugar, que el hombre no participe o dependa de nada y sea ciego y no sepa nada de las criaturas. También he dicho muchas veces, quien quiera ver a Dios tiene que ser ciego. En segundo lugar, Dios es una luz que brilla en las tinieblas. Él es una luz que ciega. Eso significa una luz de tal tipo que es incomprensible, es infinita, es decir, que no tiene fin, nada sabe de un final. Esto quiere decir que ciega el alma, para que no sepa nada y no conozca nada. Las terceras tinieblas son las mejores de todas, y significan que en ellas no hay ninguna luz. Un maestro dice, el cielo no tiene ninguna luz, es demasiado alto para ello, no ilumina, ni es frío ni caliente en sí mismo. Así también pierde el alma, en dichas tinieblas, toda luz, escapa a todo lo que pueda llamarse calor o color. Un maestro dice, lo mejor con lo que Dios quiere dar su promesa es la luz. Un maestro dice, el buen gusto de todo lo que se desea debe ser llevado al alma por la luz. Un maestro dice, nada es tan puro que pueda alcanzar el fondo del alma, sino solo Dios. Quiere decir, Dios brilla en las tinieblas, en donde el alma escapa a toda luz, en sus potencias recibe luz, dulzura y gracia, pero en el fondo del alma no puede penetrar más que el Dios puro. Que de Dios fluye el Hijo y el Espíritu Santo es algo que recibe el alma en Dios, pero lo que por otro lado fluye en luz y dulzura, eso lo recibe solo en sus potencias. Los mejores maestros dicen que las potencias del alma y el alma misma son totalmente uno. El fuego y la luz del fuego son uno, pero cuando penetra el fuego en el intelecto, penetra en una naturaleza distinta de la luz. Cuando el intelecto emerge fuera del alma, penetra como en otra naturaleza. En tercer lugar, hay una luz sobre las luces en donde el alma escapa a todas las luces, en las montañas de lo alto, en donde ya no hay más luz, en donde Dios irrumpe en su Hijo. Allí el alma no permanece suspendida. Se tome a Dios en cualquier lugar en donde irrumpa. Allí el alma no permanece suspendida. Está muy por encima de toda luz y todo conocimiento. Por eso dice Ezequiel: quiero liberarlas y reunirlas y conducirlas a su país, y allí quiero llevarlas a un prado verde. En la montaña despegó sus labios. Un maestro dice: aquí nuestro Señor despega sus labios, nos enseña con la Escritura y las criaturas. San Pablo insiste: Dios nos ha hablado en su Hijo unigénito, en Él debo conocer todo en Dios, desde el menor hasta el mayor. Que Dios nos ayude a permanecer apartados de lo que no es Dios. Amén.